Tal y como les decíamos, dentro de esta próxima edición de Ubrique Bajo la Piel, sin duda, dentro de lo que es el próximo fin de semana, dos citas a destacar dentro del ámbito taurino y ecuestre. Vamos a comenzar con el domingo, porque para esa jornada se ha reservado, que será además la culminación, ¿no? El broche de oro para toda la programación de Bajo la Piel, un espectáculo de arte ecuestre, un festival que está recorriendo diferentes puntos de nuestro país y que llega de la mano de la empresa de espectáculos de Carmelo García. Con el propio Carmelo García vamos a conversar durante los próximos minutos. Nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Carmelo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A prácticamente, ¿no? De hecho, menos de una semana de que llegue ya este espectáculo, que tenía su presentación aquí en nuestra localidad, también incluso en Fitur, recordemos, que fue uno de los eventos destacados dentro de lo que es la Feria Bajo la Piel. Pues sí, lo presentamos en el pasado mes de enero con el alcalde, con Mario, en la Feria de Fitur, y bueno, muy ilusionado, ¿no? Es un espectáculo que al amante del caballo le va a encantar, ¿no? Porque es un espectáculo muy variado, muy ameno y con una alta calidad en números de alta escuela, ¿no? La verdad que donde vamos sale la gente muy contenta. Está claro que a estas alturas y con la que está cayendo, pues todos pendientes también por vuestra parte al tiempo, ¿verdad? Las previsiones meteorológicas, me decías que está claro, hay que esperar a la evolución de los próximos días, pero en principio todo adelante. Sí, de momento vamos todo para adelante, esperemos que ya, yo creo que ya nos tiene que dar una tregüita de agua, porque estamos medio ahogados todo el mundo. Y yo creo que esperemos que el domingo haya bueno. Nosotros estamos con toda la ilusión y todo preparado y esperemos que nos dé el tiempo. Muy bien, esperemos que sea así. Y que podamos disfrutar, decías, ¿no?, de un espectáculo que por un lado cuenta con lo que son las disciplinas más tradicionales, ¿verdad?, de la doma, pero sí. Además con otra serie de números sorpresas. Sí, el espectáculo es muy variado en el sentido de que tiene números de alta escuela para la gente entendida y también tiene varios números con, digamos, para un público más popular, ¿no? Y yo creo que vamos, donde vamos, la gente sale muy contenta, ¿no? Un espectáculo que dura 60 minutos y tenemos pues mucha variedad, ¿no? Aquella persona que nos esté escuchando y lo esté pensando, pues tú lo has explicado perfectamente. Abierto ese espectáculo para todo tipo de público, tanto en cuanto a edades como en cuanto a ser aficionado al mundo del caballo o incluso a lo mejor la primera vez que acudes a estos eventos. Sí, es muy variado, tiene número de fuego, tiene número de humor y sobre todo alta escuela, ¿no? Para el amante, para los entendidos del caballo, pues tiene unos números espectaculares, ¿no? Dice que a los caballos le falta hablar nada más. No sé cómo pueden llegar a que un animal pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? La verdad que es un espectáculo que recomiendo a todo el mundo, que nadie va a salir indiferente de la plaza. Un espectáculo que, si no me equivoco, está creado por Entre Toros y Caballos. Sí. Es el grupo, la asociación que lo compone, y tenemos jinetes de varios lugares de España y que van a estar el domingo en Ubrique, si Dios quiere. Las entradas están a la venta en la oficina de turismo. Sí. ¿Vale? Y aparte, el día del espectáculo estaremos en la taquilla desde las 11 de la mañana. Y aparte también, para los que sean de fuera, la pueden comprar en nuestra página web, espectaculoscarmelogarcía.com. Siguiendo con, y ahora insistiremos de todas formas, antes de finalizar, con dónde se pueden comprar estas entradas, lo iremos repitiendo, pero es decir, sobre esa empresa, Entre Toros y Caballos, no sé si es empresa cordobesa. Es cordobesa, sí. Así que pero vamos, que los jinetes son, vamos, hay jinetes de varios puntos de España, ¿no? En cuanto a número de jinetes, amazonas, número de animales que van a venir. Pues tenemos, somos un grupo de 11 jinetes con 18 caballos y bueno, y también pues hay un vestuario muy muy bonito, ¿vale? Porque van vestidos con la ropa adecuada para cada número, ¿no? Yo le recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda. Mm-hmm. Carmelo, que en el caso de Ubrique siempre supongo, ¿no?, que es muy especial cada vez que organizas o que te llaman de Ubrique para uno de tus eventos, ¿no? Hombre, yo soy medio ubriqueño. ¿Sabes? Yo le tengo mucho cariño. Fue mi primera plaza que hice como empresario, fue Ubrique, ¿no? Y luego la relación que tengo con Estulín, que está con él toda la vida, y tengo muy, muy, muy buenos amigos en Ubrique. Mm-hmm. En este caso, insistimos, se trata de un gran espectáculo, Festival de Arte Ecuestre, que está recorriendo diferentes puntos de toda España. Tenéis otra serie de citas previstas próximas, sí, también, ¿no? Vamos a hacer un tour de 25 ciudades y, bueno, esta es la segunda actuación que vamos a tener este año. Debutamos en la Plaza de Toros de Cáceres, ya tenemos Ubrique y, bueno, ya después seguimos con la ruta hasta septiembre. Mm-hmm. Y en el caso, ya si hablamos en general, ¿no?, de la empresa, pues la verdad es que estáis gestionando también otra serie de espectáculos taurinos. Veía en Sanlúcar de Barrameda próximamente y, bueno, pues en otra serie de lugares, Talayuela también. Sí. ¿También tenéis previsto nosotros para próxima fecha? Nuestra empresa no solamente hace toros, que también hace otro tipo de espectáculos. Y tenemos música, tenemos caballos, tenemos motos, tenemos esto. Pues en concreto, dentro de Bajo la Piel, este domingo, caballos, protagonistas. ¿Qué te pareció cuando te propusieron, ¿no?, la posibilidad de encuadrar tu espectáculo dentro de lo que va a ser esta feria Bajo la Piel? No, yo llamé a Mario, que bueno, le tengo un gran cariño, y porque Ubrique me gustaba mucho para llevar el espectáculo, y bueno, él encantado, y sobre todo el ayuntamiento, que me ha dado una facilidad tremenda, y de aquí quiero agradecerlo, ¿no? Recordar, decíamos, y antes de finalizar, ¿dónde es posible la compra de las entradas por anticipado? Y apuntamos, por ejemplo, en la Oficina Municipal de Turismo o incluso a través, sí, de vuestra web, ¿no? En espectaculoscarmelogarcia.com. Están para la gente que se anda afuera y en la oficina de turismo para la gente que se anda Ubrique. Además, estamos hablando de precios populares. Sí, las entradas valen 20 euros adultos y los niños de 5 a 12 años valen 12, y los niños de 0 a 5 es gratis. Muy bien, pues son los precios para una cita que no debemos perdernos, porque, como nos comenta Carmelo, la verdad que es un festival que aúna tanto la doma con esas disciplinas tradicionales para personas entendidas dentro del mundo del caballo, como también otra serie de números más populares que en definitiva nos van a gustar a todos. Pues Carmelo, si te parece, invitar a las personas que nos estén escuchando que no se lo piensen y que vayan comprando sus entradas para el domingo. Pues nada, animar a la gente que vamos a pasar un día muy bonito en Ubrique y bueno, esperemos que salga la gente contenta. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Carmelo García, responsable de la empresa de espectáculos, que este próximo domingo nos va a traer hasta nuestra localidad este Festival de Arte Ecuestre. Muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.